bailar. Recordar los viejos tiempos como hace años atrás. Pero ellos se olvidaron que yo ya no vivo solo. Y si ella se entera, ella a mí me va a matar. La bruja estaba durmiendo cuando yo me levanté. Empujé el auto unos metros para no marcar. Toda la noche de joda, sin ni siquiera ver la hora. Y cuando llegué la bruja no me dejó entrar. No, bruja malita. No, bruja, te quiero. Quiero entrar. No seas mala. No seas muy pesada. No, bruja malita. Para salir a bailar. Recordar los viejos tiempos como hace años atrás. Pero ellos se olvidaron que yo ya no vivo solo. Y si ella se entera, ella a mí me va a matar. La bruja estaba durmiendo cuando yo me levanté. Empujé el auto unos metros para no marcar. Toda la noche dejó